Esta es nuestra casa. Nos mudamos el lunes. ¿El lunes y sin cielo raso? Tranquila, eso va todo lo de adentro, cielo raso de yeso para que esté fresco. Y en la terraza, cielo raso de PVC para que se vea nítido. ¿Tienes plata? Eso es con Raenco y el plan 56, pagando la mitad y el resto, 6 meses sin intereses. ¿Y quién lo va a instalar? Raenco. Ellos hacen el cálculo, lo instalan y te dan 5 años de garantía en la instalación. Oye, ¿y qué más hay en Raenco? Raenco tiene de todo para tu hogar. Visita nuestras 6 sucursales o escríbenos al WhatsApp 66 15 67 93. Me encanta ver cómo yapeas donde sea que vayas, con el zumpi de la pipa fría, cuando yapeas la comida para llevar. Y cuando apoyas al Fren con su marca local, en cualquier fonda puedes pagar, porque yapi para todo ahora es de todos. En Cerveza Panamá buscamos potenciar la chispa del talento local, esa que prende el parking con los frenes y que merece sonar por todos lados. Hoy, más que una cerveza, somos parte de ese sueño. No te pierdas Elegidos por su chispa tercera temporada. Cerveza Panamá, prende lo nuestro. Cuando maneje, no tome.